es una cooperativa de motores Caterpillar para autobuses y camiones. Ahora tiene el motor diésel Caterpillar 3208. Otra vez el motor de tu vehículo está fallando. Esos motores consumen mucho y muy poco. Cambia esa fuerza en un motor petrolero de calidad. Pequeños reacciones para ver la fuerza. Mayor eficiencia, lo cual te permite menor consumo de combustible y mayores ganancias. El mejor más vendido del mundo lo tienes en tu distribuidora Reyes Ferreira S.A. que respalda con atención en todo el país. No olvides, no arriesgues tu inversión con motores usados ni con distribuidores que no ofrecen garantía. Compra tu motor en Enrique Ferreira Sociedad Anónima, que cuenta con servicios y repuestos a nivel nacional. Insípalo en la avenida Industrial 675 Lima. Flash de último minuto. Ahora llévate tu motor Perkins sin cliente inicial y además un juego de llantas completamente gratis. Aprovecha esta oferta que es por muy pocos días. Thank you. Thank you. Música calientita, solo en Orión Día Radio. No hay más. Conductores, chistes e información solo por Unión y la Radio. Thank you. Yeah. De motores Caterpillar para autobuses y camiones. Ahora tiene el motor diésel Caterpillar 3208. Unión en el camino. Radio Unión, la emisora que no duerme. que no deja un solo minuto de llevar entretenimiento e información a todo el país. El nuevo líder, nuevo camión NCR Turbo Cellular, la tecnología más avanzada. Freno de motor, dirección hidráulica, carga de 10 velocidades, suspensión de ese vehículo, carga 4.5 toneladas y tiene además 120 potentes caballos que corren con el trabajo más duro. NCR Turbo Cellular, el camión que nació para ganar. De Monte Enrique Ferrer, pregunte por nuestro sistema de financiamiento directo. Para camiones y camionetas, polvo 2 por Mitsubishi, consulta Tatsu. Abrazaderas, barras de suspensión, pillones, accesorios de suspensión y soporte, fabricantes muy especiales, al instante. Muebles de Elefante, de distribuidor El Elefante, garantía, atención rápida, talleres y empresas. Avenida Aviación 1525, teléfono 63193, Avenida Aviación 1525, teléfono 63193, altura óvalo de Nicolás. ¡Elefante! Unión, la radio, modulando desde Lima, capital de Perú, Sudamérica. Unión, la radio, uniendo al Perú y al mundo. Ahora usted puede encontrar la solución definitiva a todo ese pesar que lo agobia. Recupere su salud, venza sus temores y acabe con la envidia que no le permite progresar. Ponga punto final a todos sus problemas visitando el santuario de la verdad de la Hermandad Mundial del Curanderismo. Mi esperanza. en la siguiente dirección. Girón Camaná 993A, tercer piso, oficina 302. Oficina 302. Y el esperanza. Nada me faltará. En lugares donde me hago pastos me hará descansar. Y tu agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque él estará conmigo. Tu mano y tu callado me infundirá aliento. Adereza mesa delante de mí. En presencia de mis enviciadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amigos de Unión, oyentes de la gran emisora más potente del Perú, aquí estamos nuevamente en esta mañana una vez más, ingresando a cada uno de vuestros hogares. Gracias a Dios por ayudarnos. Gracias a nuestro Señor por darnos esta fuerza, este poder, este conocimiento y esta experiencia. Gracias al Creador que nos ayuda día a cada día para seguir siempre dirigiéndonos a cada ser. A nombre de la Hermandad Mundial del Curanderismo, Fuente Esperanza, reciban el saludo cordial de quienes hablan de estos momentos. Su amigo de siempre, el profesor Abril. Este programa se transmite de lunes a viernes. De 3 a 4 de la mañana, hora nacional, siempre con nuestro mayor deseo de colaborar con un granito de arena para que en cada hogar, para que en cada corazón, en cada ser humano, reine la tranquilidad y la verdadera comprensión. Más que nada, lo más importante, la salud. Este programa, dirigido para usted que en estos momentos está sintonizando esta parte. Usted que seguramente está sufriendo moralmente porque no hay comprensión, porque no hay tranquilidad, y usted todos los días se acaba o se mata la vida pensando por qué tanto fracaso, por qué tanta mala suerte, por qué en su hogar todos los días hay incomprensión, por qué en su casa todos los días hay pleitos, hay desavenencias. No hay amor, no hay cariño, no hay respeto. Ha desaparecido seguramente todas las cosas buenas. Ya no hay esa unión de los padres con los hijos. Ya no hay esa comunicación. Ya no hay esa fidelidad, quizás. Ya no hay esa armonía. Usted todos los días está sufriendo solamente porque presiente que seguramente su hogar algún día va a ir al fracaso total. Usted que seguramente en estos momentos está sintonizando este espacio y es un hombre que se dedica al negocio, pero que su negocio seguramente cada día está fracasando, se viene más abajo, y usted presiente que cualquier día va a llegar en que usted la ruina no va a continuar todo el tiempo. Usted no hace nada por sacar adelante a este negocio, usted puede quedarse la miseria total. Usted, amigo campesino que trabaja en el campo labrando la tierra, usted que todos los días se levanta temprano con ese optimismo, con esa voluntad tan grande de labrar la tierra para arrancar el producto para beneficio de la familia, de la humanidad, pero que seguramente su producto ya no es como antes. Si siembra, ya no produce como antes. Usted está trabajando a base de pérdidas. Usted, amigo ganadero, seguramente también está preocupado porque sus animales, su cría de ganado está bajando. Los animales se están muriendo con enfermedades raras. Y usted no se imagina A lo mejor no se da cuenta que usted está siendo víctima de algún sombreamiento. Usted está siendo víctima de alguna brujería. Porque la brujería existe en todas partes del mundo. La hechicería existe en todos los pueblos del mundo. La gente mala, la gente idiota, la gente de mal corazón abunda en todo el mundo. Y existió desde años remotos, desde mucho antes que nuestro Señor Jesucristo pisara la tierra. La Hermandad Mundial del Curanderismo, Fe y Esperanza, con 36 años de experiencia, con 36 años de conocimiento, estamos nosotros realizando curaciones maravillosas, curaciones increíbles a todas las personas que a diario nos están visitando. Usted conoce correctamente nuestra dirección, nuestra única dirección aquí en Lima, capital del Perú, donde estamos realizando las curaciones más maravillosas que se hayan visto en la historia de la humanidad. Esta es nuestra única dirección. Quirón Samaná, 993A, oficina 302, en el tercer piso, en pleno centro de Lima. En el corazón de Lima. Esto queda casi frente a la Plaza Francia, donde se encuentra ubicada la iglesia La Recoleta. En el horario desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, estamos atendiendo durante todo el día, de lunes a viernes.